Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Quando sarò ubriaco a sufficienza, ricorderò che in tutta questa danza non faccio che coprirmi d'indecenza, pensando al mio domani che esco allora. Ma in fondo a me va bene anche così, ma in fondo a me va bene anche così, ma in fondo a me va bene anche così. Bien, en la radiografía vamos a hablar de un espectáculo, de un monólogo que se estrena este próximo jueves en el Teatro Principal de Reynosa. Si te ríes, es tu problema. Y en un principio hoy vamos a hablar con Serna. Él es el autor del guión de esta obra y el actor, el que se pone ahí encima del escenario. Pero hemos tenido mucha suerte, hemos llamado a Serna y resulta que está llegando a, bueno, ya está en tierra de Cantabria, en su casa además, porque él es de aquí, y vamos a hablar con los tres protagonistas de esta obra. Serna, por un lado, Beñat, que es el compositor de la música que acompaña este monólogo, y el director de esta obra, que es Dani Pérez. Así que hola a los tres y bienvenidos, chicos. Muy buenas. Hola. Hola, guapa. Muy buenas tardes. Ha sido a gusto. Sí, momento muy surrealista, ¿eh? Sí, mogollón. Pero absolutamente, porque vais en coche, pero con el manos libres, todo controlado, bien. Controladísimo. Vais camino ya la de velocidad permitida, 120 y no pasamos. Muy bien, muy bien. Y además vais camino ya de Reynosa, porque como he comentado, este jueves estrenáis, bueno, se puede decir, ¿no?, estreno mundial de Si te ríes es tu problema. Efectivamente. Bueno. Es algo espectacular, va a ser espectacular. Y además en tu tierra, Serna, porque tú eres campurriano, aunque bueno, por circunstancias de estudios y profesionales emigraste a Barcelona, ¿no es así? Bueno, pues es lo que tienen estas cosas de los móviles, que se ha cortado. Bueno, pues vamos a ver si recuperamos la comunicación con Serna, con Beñat y con Dani Pérez. Vale. Tanta troppa gente ci ha lasciato, le case di palazzi vanno a pezzi, voglio andare a vivere a Catignano, rivedere ogni tra le sagne, gli ulivi e le vigne. Pues son las cosas del directo. Estáis ahí de nuevo, ¿verdad, chicos? Aquí estamos. Ya vemos el sol, que nos ha metido el túnel y se ha quitado la cobertura. Claro, claro, es lo que tiene, que hay túneles y al final la cobertura se cae. Pero bueno, esperemos que no se nos vuelva a caer la conexión. Ah, y estamos cerquita de Reynosa ya. Vale, pues bien. Estaba comentando, Serna, que tú eres campurriano, que bueno, por circunstancias profesionales y de estudios tuviste que emigrar a Barcelona, y ahí es donde has estado desarrollando un poco tu carrera junto a, me imagino, a Beñat y Dani Pérez. Yo hago la pregunta a Serna, pero que conteste quien quiera de los tres, ¿eh? Ya que estáis con el manos libres. Así que contadnos un poco cuál es vuestra historia. ¿Cómo os juntáis para crear este monólogo? Bueno, todo surge porque me apunté a unas clases de teatro cómico. Y bueno, tuve la gran suerte de tener a un profesor llamado Dani Pérez. Yo supongo que le conoceréis, humorista de hace 17 años, 18 ya casi, ¿no? Sí, 18 ya. 18, o sea, ha hecho la mayoría de edad. Entonces, claro, pues me dijo al final de todo, oye, me gustaría dirigirte. Y aquí estamos, un año después, ¿no? Sí. Pues eso es un lujo, ¿no? Porque eso es un lujo, porque el hecho de que tú acudas a unas clases y bueno, pues al final el director te diga, oye, que quiero dirigirte, pues yo creo que eso tiene que sentar muy bien. Sí, sí, o sea, yo, como dice mi madre, se me hizo el culo en cola. Vaya tres. No, se hizo el frente en cola. Tuve que ir a por hielo. Bueno, los oyentes ya les están escuchando, así que ya se pueden hacer una idea de lo que va a ocurrir este próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Reynosa, que se va a caer. Se va a caer, tío, vamos. Bueno, esperemos que no, que aguante. No, bueno. Habla... Por lo menos 80 minutos, ¿no? Se va a caer. Igual estamos en coche directamente por la puerta principal. Bueno, vosotros veréis lo que hacéis, pero creo que las entradas ya están todas vendidas, ¿no es así? En una semana nos vendimos, ¿sí? Así que se puede decir que eres profeta en tu tierra, Serna. Bueno, somos, porque al final estos dos compañeros son también campurrianos de alguna manera. Ajá, muy bien. Tú acércales a la tierruca y enséñales también lo bueno que hay aquí. Además estáis disfrutando de un tiempo estupendo, estáis llegando a la capital campurriana y no sé qué tal tiempo hará por ahí, pero al menos aquí en Torrelavega luce el sol y hay una estupenda temperatura. Mira, aquí ahora mismo, acabamos de entrar por Bejo, y hace 27 grados con 5. Fabuloso, fabuloso. Bueno, chicos, hasta donde podáis contarnos, ¿de qué vas si te ríes es tu problema? Bueno, pues soy Dani, ahora. Muy bien. Pues, a ver, yo creo que es un espectáculo que básicamente no es un monólogo como la gente... Bueno, sí que es un monólogo porque lo hace Adrián, pero no es un monólogo como la gente está acostumbrada a ver, pues por ejemplo, el Club de la Comedia o Paramount Comedy. Es un monólogo que dijéramos que juega más con el público y busca más una reacción que no tan una sensación a través de la palabra, ¿no? Podríamos decir, o sea, que se pretende llegar con la palabra, pero también con otras cosas que ya se verán y no puedo, hasta aquí puedo leer. Muy bien. ¿Va a ser la única representación aquí en Cantabria o vais a repetir próximamente? Bueno, la idea es que si la cosa funciona, se repita. Porque a mí me gustaría sacar un beneficio económico de todo esto. Yo soy el músico, perdona, venía, me cuesta. Soy vasco. Que conste, te escuchamos, Beñat. Ah, perdón, sí, si se repite y podemos llevarlo por más sitios, sería un placer, la verdad. Bueno. Nosotros con este ya estamos bastante contentos porque nos estamos riendo mucho. Y no cabe duda que ya al comienzo, si al cabo de una semana estaban todas las entradas vendidas, pues eso es un buen augurio para que repitáis por esta zona. Hombre, estaría bien, la cosa es... la idea es preparar un porque este es muy muy Reynosa, muy campo. Entonces, voy Cantabria al final. Y la idea es preparar algo para Barcelona y ya para poder girarlo por más lugares. Sí, porque... Entonces, bueno, eso siempre se podrá, ¿no?, mover de otras maneras. Sí, porque es vuestra intención, ¿no es así? Una vez ya que estrenéis en Reynosa, llevarlo para Barcelona y comenzar a mover esta, no sé cómo denominarlo, monólogo, espectáculo de humor, obra, porque eres tú quien se sube al escenario, ¿no, Serna? Musical, casi, ¿Perdona? Podría ser un musical, perfectamente. Bueno, pues lo mejor es que todos aquellos afortunados que ya tienen la entrada y que va a ser un lleno absoluto este jueves en Reynosa, acudan. Y a partir de ahí, bueno, pues que la bola de nieve se vaya haciendo cada vez más grande y que repitáis con este espectáculo aquí de nuevo en la Tierruca. Serna, ¿cómo van esas entrevistas y ese vídeo diario que tienes en internet? Bueno, ahora he parado en verano por el espectáculo y así, pero ahora en invierno hay que empezar otra vez, en otoño. Ahí en Barcelona con las hipstrevistas. Y con el vídeo diario de Serna, que terminó ahí el último capítulo, que lo aconsejo ver, Serna TV en Facebook y en YouTube. ¡Qué bien suena! Serna TV y sernaondeweb.com. Efectivamente, siempre se me olvida porque no me la sé. Ah, pero mira. La página web. Yo he hecho los deberes y tengo aquí los apuntes muy a mano para comentarlo a los oyentes. Y ya mirando un poquito más allá, si podéis comentarme algo, ¿hay proyecto de realizar otra obra, una nueva obra juntos también? Bueno, eso siempre estamos abiertos a lo que suceda. Es decir, nosotros también hemos sido muy modestos, por eso solo hicimos una función, porque pensábamos que una función pues lo podríamos abarcar. La verdad es que las expectativas nos han sobrepasado. Se ha vendido todo, pues no lo sé. Supongo que igual, si te ríes tu problema, igual puede volver otra vez. Y hacer un espectáculo todos juntos, pues por supuesto. Yo creo que eso ya no hace falta ni que decirlo. Eso sí, aveñando la gira que tiene por el nordeste de Cuenca, no se le fastidia, pero... ¿Puedo compaginar mi exitosa carrera musical con esto? Seguro que sí. Seguro que sí, y además Aveñat ya lo ha dicho, mientras le dé dinero, él encantado. Sí, es como el señor Cangrejo. Es verdad, sí, es un símil muy bueno, ya es como el señor Cangrejo. Rob Esponja, ¿eh? La hamburguesería. Sí, es verdad, pero... Peñat también, por cierto, que ahí está en Facebook, que tiene también Peñat Canciones, que también lo aconsejo, no sé, si tiene una canción muy guapa, es cantautor y bueno. ¿Puedo cantar? Sí, por supuesto, adelante. Vale. Hemos llegado aquí para contaros que esta obra va a ser lo más. Con Serna, con Dani, con Beñat, la vamos a liar. Si te ríes es tu problema, si no ríes es el nuestro. ¡Oye! ¡Ay! Muy bien. Pues para muestra un botón y este humor y mucho más, este jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Reynosa. Si te ríes, es tu problema. Ya podrían ser así todos los problemas que se nos viniesen encima, ¿verdad? Han estado con nosotros Serna, Dani Pérez y Beñat. No sé quién va conduciendo de los tres al final, Serna me parece. Serna, sí. Bueno, pues mucho. Tengo una sudada encima que ya no, o sea, parece que estaba corriendo yo en vez del coche. Bueno, pues nada, bienvenidos a la Tierruca, que disfrutéis este próximo jueves con toda la gente de Reynosa y los que os visiten, que sea todo un éxito este estreno mundial de este espectáculo y que volváis pronto. Muchas gracias, chicos, un abrazo. A vosotros, gracias.